Oeste de General Roca, Río Negro, Argentina. De Montre Radio. Las 24 horas, 100% metal. FM Ser Metal, 99.5 MHz, Radio Metal, San Martín de los Andes, Neuquén. Transmite desde Posadas Misiones, FM Schenker, Radio Online. Joyas del metal. Estás escuchando a todo el mundo. The white man came across the sea. He brought us pain and misery. He killed our creed. He took our game for his own need. We fought him hard, we fought him well. Out on the plains, we gave him hell. But when it came to much McCree, oh, will we ever be set free? ¿Qué tal, amigos? Tengan ustedes muy buenas noches. Esto es Acto de Locura Metal Radio, ¿eh? Edición número 453. Acá desde Zapala, Neuquén, Patagonia, Argentina. Lo van a escuchar a través de la 90.3 sintonía local por la FM Namuntú, ¿eh? Aguante la FM Namuntú. Temporada número 12 de Acto de Locura. Con frío, ¿eh? ¡Pah! Está terrible el frío, ¿eh? Bueno, mi nombre es Gaby, voy a estar solo. Volvimos a la soledad, ya que la ratita y el monito, o sea, el monito es el operador, Nicolás, Nicolás, se hizo la ratita porque él no sale cuando se larga a nevar o hace mucho frío, él se queda durmiendo en su casa. Así que bueno, le mandamos un aguante ahí, que se tape bien y que escuche estas 3 horas de metal que tenemos para ustedes, amigos, y para el amigo monito también, y el amigo Peter. Bueno, él tenía un compromiso ahí con su familia, así que un aguante para amigo Peter, que también se hace la ratita, sí, esa es la ratita. Pero bueno, amigos del metal, esto es Acto de Locura Metal Radio. 3 horas a puro metal nacional e internacional en todos sus géneros. ¿Y dónde vas acá? Por la FM Namuntú, ¿eh? Aguante la FM Namuntú, ¿eh? Sintonía local. Este programa también lo pueden escuchar a través de internet, online. Lo pueden hacer descargando la aplicación Listen 2 Mi Radio. Pones FM Namuntú y te vas a escuchar el programa online al toque, ¿eh? Así que aguante para la Namuntú. Y bueno, este acto 453. Dimos comienzo recién con Battlefield. Esta banda de thrash progresivo formada en el año 87. Pasamos el tema que se llamaba Tumba del Desconocido. Y el disco se llamaba Wacom. Dofai, es un EP que se editó en el año 87, voz femenina, así que tremendo, no sé, yo lo escuché medio como que no se escuchaba la voz así, pero bueno, capaz que estoy alucinando, pero bueno, buen metal para arrancar, de Cortina Iron Maiden. Ahora, amigos, vamos a dar un repaso de lo que vamos a presentar esta noche de metal, Bueno, después vamos a seguir con dos bandas más, que es Savage Steel. Después tenemos algo de Fai, tenemos en el bloque de metal argentino, tenemos algo de Satánica, algo de Reo de Comodoro Rivadavia, algo de Man in Pain, banda que formó el amigo Charlie Coria, que ya está inactiva. Vamos a recordar algo de esa banda. También vamos a presentar lo nuevo de Helker. Tremendo lo nuevo de Helker. Pronto entrevista acá en Acto de Locura. Pero ahora vamos a pasar un 2x1 y vamos a dar un adelanto de lo que va a ser una entrevista de lujo, que vamos a ver si localizamos a alguien ahí de la banda. Pero vamos a presentar esta noche Cara o Cruz, lo nuevo de Helker, acá en Acto de Locura, Después tenemos el bloque en vivo. Vamos a pasar algo en vivo de Jericó, que se presenta en Neuquén Capital el 14 de julio. Tenemos algo de Tierra Santa de España. Tenemos algo de Violent Ejecution, de un video que sacaron, un video en vivo que se grabó en Buenos Aires, en el templo de Dublín, así que en Campana. Así que vamos a pasar, son dos temas que está tremendo en vivo, lo van a escuchar, amigos, le va a partir el coco, Violent Ejecution, Y también tenemos algo de Dark Tranquility en vivo, tremendo, Este es el bloque en vivo, Después tenemos esta noche de metal la entrevista exclusiva con Maxi Cabral, el guitarrista de Cabral Solista, hablamos de Carlos Cabral, así que le mandamos un aguante, que Maxi es el hijo de Carlos, así que vamos a charlar de todo ahí con el amigo. Nos vamos a presentar su reciente trabajo de estudio titulado Luchando por la Libertad, así que un aguante para el amigo Maxi Cabral ahí, que por la predisposición y por la buena onda ahí de responder enseguida el amigo, Así que entrevista exclusiva con Maxi Cabral, guitarrista de Cabral Solista, presentando segundo disco. Así que esa es la entrevista de lujo de esta noche. También tenemos el bloque Extremo Sur, tenemos algo de lo nuevo de Burden Rage, tenemos algo de Zorra y también vamos a presentar el disco de Orbe, de esta banda de Mendoza, de Death Metal. Así que aguante para la gente de Orbe, que vamos a presentar su primer disco acá en Acto de Locura, Invocando Ira. No sabe lo que es este disco, así que también vamos a ver si localizamos a esta banda para hacer la entrevista en el programa, ¿no? Terribles bandas que tenemos esta noche para presentar en nuevas ediciones del último bloque. Tenemos algo de Homicida, Trash, tenemos algo de Raven, lo nuevo de Raven, una banda italiana, Burning Letter, y algo de Extremo, como siempre no puede faltar en nuevas ediciones, todo lo nuevo internacional, amigos del metal. Vamos a dejarnos de charlar, vamos a seguir con este bloque Joyas del Metal. Vamos a presentar a Savage Steel, esta banda es canadiense de heavy power trash, que se forma en el año 81 y queda en activo en el año 90. Vamos a pasar el tema que se llama Una Noche en el Horizonte, totalmente traducido, porque era re difícil, y como yo todavía no apruebo el primer año de inglés, así que lo traducimos, Y es el primer disco para esta banda y el disco se titula Comienza con una pesadilla, así nomás, pero a la banda le va a partir el cococo. Y después vamos con algo de Fight, de la banda de Hal Ralford no saben lo que está esta banda de Fight. Vamos a pasar el tema que se llama Indo The Pine, del disco, es el primero para esta banda, titulado War of War, de Halford, esta terrible banda que ya está inactiva, pero vamos a presentar en el programa, así que vamos con Seven Steel y Five. Se me había trabado el nombre del cantante, qué capo. Nuevas ediciones y después se viene el bloque metal argentino, Yeah. We fought him hard.

se confunden bajo sus nubes de gas. Con sus caras enfermizas me persiguen sin parar, estoyando de correr hasta el final, escapando por la noche como un sucio criminal. Agoniza mis ideas de libertad. Ya no quiere hipocresía, no se banca esto jamás, y por eso todos debemos luchar. Bestias de granadas y también uniformadas llevan en sus armas mucha sangre y en sus mentes nunca hallada. ¡Pasión! ¡Falsedad! Llevan en su vida la maldad. ¡Represión! ¡Nunca más! ¡No los dejaremos continuar! ¡Yeah! Desde General Roca, Río Negro, Argentina. De montreradio.com.ar. Algo más que solo música. Lo que escuchan tus oídos es pura música. Pura música. Es puro heavy metal y rock and roll. Somos de Salto. República Oriental del Uruguay. Somos Templaria 24 horas. Jericó, en Neuquén, festejando sus 30 años. Viernes 14 de julio, en Pircas, 22:30 horas. Ya estoy dentro y solo quiero. Entradas en venta en Vinils Rock, Avenida Olascuaga 818, Neuquén. Chipoletti, Rockería El Pozo, Villegas 149. O a los teléfonos 299-623-7323, 299-507-8497. Jericó, en Neuquén, 30 años. Arrancamos el segundo bloque acá en Acto de Locura Metal Radio. En un rato más se viene la charla en vivo con Maximiliano Cabral, Cabral solista. Aguante para el amigo Maxi. Y amigos del metal, bueno, un aguante para el amigo Peter, el amigo Nico, el operador y el co-conductor, que están mandando de la casa, observando y retando, ¿viste? Bueno, desde la casa, toda la cuenta ahí para los muchachos de Acto Locura, Amigos, lo que pasaba recién arrancando el bloque metal argentino era Satánica, banda de thrash que se forma en el 88 y queda inactiva en el año 96, Pasamos el tema Bestias Uniformadas y era el demo editado en el 94, Anestesiado a Realidad, Terrible demo de Satánica, bien vieja escuela, como para arranque este bloque. Ahora, amigos del metal, vamos a presentar dos bandas. Vamos con Reo, esta banda de heavy metal de Comodoro Rivadavia, Chubut. Esta banda se forma en el año 97. Vamos a pasar el tema que se llama Basta, del tercer disco para la banda que se editó en el 2009, titulado Hostil. Y después vamos con Man in Pain, esta banda de heavy metal que fue integrada por Charlie Coria en la voz. Esta banda se formó en el año 2009 y quedó inactiva en el 2015. Vamos a pasar su tercer disco, titulado Marcados por el Metal. Este disco se editó en el 2013 y el tema se llama Legiones del Heavy Metal. Seguimos con el bloque 100% metal argentino. We'll be right back.

escuchando La Señal del Metal en San Martín de los Andes. FM Ser Metal 99.5 MHz. Las 24 horas. Metal en todas sus expresiones. Bien, amigos del metal, seguimos con más metal acá en Acto de Locura, edición número 453, acá por la FM Namuntú 90.3. Con todo el metal, vamos todavía, Recién lo que pasaba era Man in Pain, terrible banda, ¿no? Terrible heavy metal, olvídate. Ahora llegó el momento, gente, de presentar a Helker. Bueno, Helker lo vi el año pasado en el Charlie Fest en Vista Alegre. Tremenda la presentación en vivo, mortal, Yo lo vi en vivo, chulo. Andaba por estar también. Bueno, Helker es una banda de heavy metal que se forma en el año 98. Este disco que salió ahora sale por el sello discográfico Cuervo Record, así que tremendo estos 14 temas que tiene el disco, titulado Cara o Cruz. La banda esta está actualmente conformada por Mariano Ríos en guitarra, Hernán Coronel en batería, Matías Ochoa, nuevo vocalista de la banda, y Juan Manuel Acosta en bajo, y la reciente recuperación de el guitarrista Mauro Transaciones, Así que tremendo lo de Helker. Vamos a presentar un 2x1. El primer tema se llama El Bien y el Mal, y el otro Ni un Golpe Más, 2x1 de Helker. Pronto vamos a ver si vemos una entrevista ahí con esta terrible banda. Escuchen estos dos temas, 2x1 de Helker, sonando acá en Acto de Locura, Metal Radio. El mal.

Podés escucharlos desde tu celular. Descarga la aplicación desde el Store. Metal Argentum Radio. Las 24 horas, los 365 días del año. Tremenda cortina de Serpentor con Slayer, lloviendo sangre. Tremendo, lo que pasaba recién abriendo el bloque en vivo era Jericho, banda de heavy metal que se forma en el año 92, bien de la vieja escuela. Jericho es del metal argentino, que se va a estar presentando el 14 de julio. Vamos a dar bien la fecha, acá la vamos a chequear. Terrible fecha ahí que tiene Jericho, que se está presentando el 14 de julio en Pircas junto a Dexon, Sinfonía Sudaca, Lógica. Organiza ahí Aucan, un aguante para la amiga Vane y la gente de Tribus al Extremo. Tremendo lo de Jericho por Neuquén, lo que pasaba ese en vivo estaba grabado en Neuquén. Terrible, justo, ¿viste? Pegó. Viene ahí la ratita, Así que, bueno, amigos del metal, vamos a seguir. Vamos a presentar tres bandas al hilo en vivo, Un rato más se viene la charla en vivo con el amigo Maxi Cabral, guitarrista de Cabral, Así que todo el aguante para el amigo Maxi, Vamos a presentar ahora a Violent Ejecution, esta banda de thrash metal que se forma en el año 2011. En Campana, Buenos Aires. Vamos a pasar este video que subieron los muchachos hace poco, que se titula el video Sensación Moss, que es un tema, y el otro se llama Grito al Sistema. Los dos temas en vivo, así tremendo, que lo pueden ver en 4K. Esto fue grabado en el templo de Dublín. Vamos a presentar a Violent Ejecution. Después vamos con Tierra Santa. Vamos a pasar el tema El Laberinto del Minotauro. Y este disco se llama Las Mil y Una Noche. Tremendo lo de Tierra Santa, banda española. Y después vamos con algo de Dark Tranquility, esta banda de death melódico de Suecia. Esta banda se forma en el 91. Vamos a pasar el tema Final Resistencia. Y este disco se llama Where They Is Most Alive. Este disco se editó en el año 2009. Tremendo lo de Dark Tranquility. Así que vamos con Violent Ejecution, Thrash Metal, Tierra Santa y Dark Tranquility. Bloque en vivo acá en Acto de Locura Metal Radio. Vamos. We'll be right back. Música. Mis amigos, a mi familia y a todos los que vinieron, le entregué el alma, loco. Y la banda les entregó toda el alma. Muy filosófico, ¿no? Conciencia propia. Metal Argentum Radio, metal del bueno. baratos. Gracias. Vamos a ir con una canción que habla de algo verdaderamente importante. Yo creo que es lo más importante de la vida. Incluso creo que es más importante que la vida. Esto es la libertad. Esta canción se hizo pensando que hay mucha gente por ahí que se aprovecha de su poder para utilizarlo en contra de los más débiles. Basta. Estás escuchando FM Ser Metal 99.5, la radio del metal en San Martín de los Andes. All right, guys, you know we're nearing the end of the show, but you know there... But you know there are a few songs we gotta do first, right? Here is one of them. Come on, finish this one if you will. Final! La música que querés escuchar, solo por acá. FM Schenker. Radio Online. Estás escuchando FM Schenker. Radio Online. Desde Posadas Misiones. Desde Posadas Misiones. Música fina y delicada.

saltan voces y florece un brote. Metal, soy Wanda, cantante de Matan S.A. Toda mi violencia, toda mi apereza, toda... Quiero mandar un saludo grande a toda la audiencia de Acto de Locuras, Zapala, y un saludo muy especial a mi amigo Gaby. Ahora voy a presentar el próximo bloque que se llama Extremo Sur. Se juntaron la pasión por la radio y el metal. FM Ser Metal 99.5. extremo sur. Estás escuchando Acto de Locura. Del metal, seguimos con más Acto de Locura Metal Radio, Lo que pasaba hace rato era un tema de Avalanche, ahí dedicado para el amigo Ada, que está en el taller. Un aguante para él ahí. El amigo que sale los viernes a las 21 horas con Otro Día en el Planeta Tierra, Aguante para el amigo Ada, laburando. Y bueno, pasaba Avalanche, Por Mi Libertad, disco Llanto de un Héroe, Terrible. Dedicado ahí para el amigo Ada, Ahora arrancamos nuevo bloque Extremo Sur. Tremendo, De Cortina no raza, Lloverá Sangre en el Barro, junto a Alex, vocalista de Masacre, Alex Oxendo, Terrible. Ahora, antes de la entrevista, quizás se viene la entrevista en vivo con Maximiliano Cabral, guitarrista de Cabra el solista, que vamos a estar charlando ahí sobre el disco, sobre la banda. Aguante ya un toque más. Ahora vamos a presentar al toque dos bandas, pero lo que pasaba recién abriendo el bloque era Burden Rage, esta banda nacional de death metal que se forma en el 2006 en Buenos Aires. Pasamos su reciente EP que se titula Utopía del Infame, y el tema que pasaba era Vía Dolorosa, Terrible lo nuevo de Burden Rage, Todo lo aguante para ello. Ahora vamos a presentar a Zorra, esta banda de death group metal que se forma en el 2008 también en Buenos Aires. Vamos a pasar el tema Lo Insano de Mis Pensamientos, del EP editado en el 2020, Dicotomía, Y después vamos a presentar esta banda de Mendoza, banda de death metal que se forma en el 2017. Hablamos de Orbe. Bueno, vamos a pasar su primer disco que se editó en el año 2022, el año pasado, Invocando Ira, y los temas son Poseídos por el Odio y Pederastra. Esto está tremendo, Así que todo el extremo sur acá en Acto Locura, y después se viene la charla en vivo con la gente de Cabral, Inseparables. Crecimos en la misma nada errantes, sujetos a la frágil cordura decadente y amostras. A pesar de los errores, los caprichos y la falta de valores, confiaba ciegamente en vos, en lo oscuro que hay adentro. Hoy te dejaste de mí.

ayúdame a destruir. Escuchando FM Schenker Radio Online. Estás escuchando FM Schenker Radio Online desde Posadas Misiones. FM Schenker Radio Online desde Posadas Misiones. De locura Metal Radio, desde Zapala, Neuquén, Patagonia, Argentina, programa 453, temporada número 12 acá de Zapala, Neuquén, Patagonia, Argentina. Llegó el momento de presentar la charla en vivo con el amigo Maxi Cabral, que le damos la bienvenida al programa. Buenas noches, Maxi, ¿cómo andamos? Hola, ¿qué tal, amigo? ¿Cómo andan, loco? ¿Todo bien? Gracias, David, loco, por llamarme y por invitarme a hacer la nota, loco. Qué grande, Maxi, ¿no? Gracias a vos por tu tiempo, amigo. Siempre ahí, la mejor ahí. No, la mejor ustedes, loco, gracias. Porque ustedes que hacen radio, loco, y le dan apoyo al metal, es fundamental para nosotros. Olvídate, Maxi, olvídate siempre. Esto es un equipo, amigo. Claro, esto es todo un conjunto. Si ustedes no están, tampoco estamos nosotros. Así que les agradecemos también, loco. De una, Maxi. Bueno, Maxi, para arrancar esta charla en vivo ahí, antes que nada, bueno, agradecer por tu tiempo y vamos a charlar un poco ahí cómo surge esto, Cabral Solista, ¿dale? Comentame un poco. Bueno, Cabral Solista empezó hace ya casi 12 años, que yo tenía una banda anterior con unos amigos y bueno, nos separamos de la banda y yo empecé a armar mi propia banda acá en mi casa, armando maquetas, etcétera, con la computadora, hasta que conseguí los músicos y me faltaba el cantante. Y claro, mi viejo, cuando escuchó los temas, me dice: ¿qué estás buscando? ¿Qué estás esperando? Me dice. ¿Qué cantante? Le digo, no tengo cantante. ¿Y yo qué carajo soy, boludo? Me dice, ¿cómo no me vas a llamar a mí? Qué grande. Y bueno, y ahí surgió la idea entre los dos de hacer la banda solista de él. Así que ahí fundamos Cabral los dos. Ah, mirá, ni hablar. Encima, qué músico que tienen, De lujo. Sí, pasaron varios músicos por Cabral. Pasaron un montón de músicos. Pero la verdad que ahora es como que ya hace bastantes años que estamos juntos con el Pollo y con Freddy, que estamos contentos. Ahora sí somos... se consolidó la banda, digamos. Olvídate, Maxi, ¿y en qué año más o menos formaron ahí la banda? En el año 2009, más o menos, 2010, formamos Cabral. De una, Maxi. Mortal, ¿eh? Comentanos un poco de los discos que tiene Cabral solista. Bueno, el último disco salió ahora hace casi dos semanas, que lo grabamos en la nave de Osberg con Martín Toledo, que es el estudio de Rata Blanca. También estuvo ahí grabándonos Sebastián Manta, que es el técnico de sonido de Rata Blanca también. Así que hicimos un lindo disco, gracias al sello también de Icarus Music. Ahí a Carlos Zárate, que también nos dio una mano. Así que creo que hicimos lo mejor que pudimos a nivel sonido y con el tiempo que teníamos también. Que lo grabamos en una semana, dos semanas más o menos. Ah, bien. Tremenda, al palo. Sí, fue todo así, ensayar, ir a grabar y darle rosca. Fueron noches sin dormir casi. Qué grande, Maxi. Che, comentanos, Maxi, ¿de qué se trata el nuevo disco? El nuevo disco ya lo veníamos planeando antes de la pandemia, en realidad. Que fue todo el quilombo que pasó en Chile, que había quilombo también en Perú. Y buscamos un título que sea real, o sea, que golpee en la cara, como estaban en ese tiempo las cosas. Y le pusimos Luchando por la Libertad, que era todo un quilombo en toda Latinoamérica, y bueno, mi viejo hizo una letra, y en base a eso empezamos a hacer la música. Y el primer tema fue Luchando por la Libertad, que es el nombre del disco. Y estaba basado en eso, hasta que después fue tomando otra forma y bueno, vino la pandemia y vino todo este quilombo del COVID y ya tomamos otro rumbo y no buscamos más esa temática de represión y etcétera. Así que le buscamos todo una vuelta para que sea todo global, digamos. Ah, bien, bien. Pero bueno, el disco en realidad se trata en base a eso. Y bueno, y habla de realidades argentinas, ¿no? De los jueces corruptos, policías corruptos, del laburante, o sea, las letras son siempre de lo mismo. Toda la realidad. De la realidad argentina al día de hoy, ¿no? Sí, olvídate, Maxi, olvídate. Che, Maxi, y los artes de portada de los discos, ¿quién se manejó ahí? Bueno, las artes de portada las hizo Rodrigo Gudiña, que es el diseñador también de Barilari solista. Él hace las tapas de Barilari, también le hizo las tapas a Jericó y también se las hizo a Helker, me parece que es. Bien, un grosso el loco. Sí, no, labura muy bien. Son toda gente muy profesional la que laburó con nosotros en este último disco. Qué grande. Maxi, che, ¿y dónde se puede conseguir el disco para que la gente quiera adquirir el disco físico? La puedo conseguir por la página de Icarus Music, que es icarusmusicstore.com.ar. Ahí pueden conseguir los discos nuestros y de las bandas que quieran, porque los tipos tienen bandas sí. Infinitas. Pero los discos se pueden comprar por ahí por internet, o si no también por Mercado Libre, en la página de Icarus Music. Olvídate. Así que la gente, el que quiera adquirir el disco físico, lo puede conseguir ahí. Che, Maxi, ¿qué fecha tienen ahora en adelante? Y ahora tenemos el fin de semana que viene, que si no me equivoco, 22, sí, sábado 22, vamos a estar tocando en Villa Constitución, ahí en Santa Fe. Después tenemos también en agosto, el 11 de agosto, en City Bar de Martínez. Y estamos arreglando una gira por la Patagonia, pero todavía no quiero decir nada. Así que vamos a hacer un par de fechitas también por allá. Porque ¿Vinieron la otra vuelta cuando o se suspendió esa fecha, te acordás o no? Claro, exactamente, sí, me acuerdo. Bueno. Íbamos a ir, pero no sé qué había pasado, que no daban los tiempos, creo que era. Bueno, ojalá ahora se dé. Puede ser que se dé. Así que le mando también un abrazo ahí a toda la gente de General Roca, a Adrián y a todos los pibes que están ahí hablando con nosotros. Grande, todo el aguante para él, para eso, che. Maxi, comentanos ahí los integrantes de la banda. Bueno, los integrantes de la banda, obviamente estoy yo en la guitarra, está mi viejo Carlos Cabral en la voz, está el Pollo Fuentes, que es el batero fundador de Tren Loco también. Olvidate. Al Pozo lo conocemos, cuando el Pozo estuvimos charlando con el Pozo, nos comentaba que él hizo la colimba acá en Zapala, ¿viste? Donde estamos nosotros. Sí. Siempre se acuerda de eso, el loco. Sí, aparte lo hemos ido a ver muchas veces. Por una pista no fue el loco a ex combatiente de Malvinas. Casi fue a Malvinas. Así que es una leyenda el Pozo ya. El Pozo, aguante. Un saludo grande ahí para el Pozo, che. Y también, bueno, en el bajo está Freddy Maidana, que también es un músico de la voz que ha pasado por bandas como Insurrección, Mórbida. En Mórbida también, sí, también tocó con Ripper Owens, o sea... Es no, un grosso. Con Freddy hemos charlado en vivo también en el programa, hemos presentado ahí a Mórbida con su banda ahí en paralela. Un tipazo, Freddy, un amigo. Un hermano ya. Somos una familia, viste, todo juntos. De una... Che, Maxi, también se pegaron una gira, ¿no? La otra vuelta. La otra vuelta nos fuimos a Ecuador, hicimos 4 fechas en Ecuador. Fue un... ¿Y cómo estuvo? Espectacular. Aparte nos atendieron de 10, viste, la gente muy cariñosa, así que... Estábamos re contentos. Qué grande, ¿eh? Gira internacional, ¿eh? Gira internacional hicimos. También hemos ido a Bolivia también, en febrero de este año. Fuimos a Bolivia también. También aguante allá. Sí, son muy metalera la gente de Latinoamérica, muy metalera. De una, aparte a tu viejo lo conocen y en una leyenda de heavy metal argentino. Mi viejo es un dios allá, así que... en todos lados, Mirá que a Tren Loco nosotros lo vimos a ver un bocha de veces. Sí, mi viejo es uno de los mejores cantantes de Argentina, así que... De una, aparte nosotros nos criamos con los discos, los primeros discos de Tren Loco, nada, olvídate. Claro, una leyenda. También. Claro, sí, hemos ido a ver la banda cuando tocaba el Pozo también, olvidate. Son como dos leyendas, los viejos. El gran Zavala, Gustavo. También. Con él tenemos fotos, todo. Sí, era un capo, Gustavo, también. Si no, era un tío para mí, Gustavo. De una, si no habrá andado con ellos caminando, ¿no? Sí, me crié al lado de ellos casi. Qué grande, qué buena influencia. Sí, muy buena. Gustavo, muy buena gente, aparte con nosotros, muy cariñoso, viste, muy, de verdad es muy carismático con todo, con la gente y con nosotros también. Sí, olvídate, aguante Gustavo, siempre presente en el metal. Sí, siempre, un tipazo y un maestro de muy gran letrista del metal también. Un re artista, otro más del metal argentino que tenemos. Totalmente, amigo. Che, Maxi, bueno, qué grande, ¿eh? Bueno, un placer haber charlado con vos y que bueno que nos has comentado un poco de esta banda de Carlos Solista, que bueno, vos sos uno de los fundadores, tremendo, ¿eh? Así que, bueno, vos no sos mucho de dar nota así, ¿no? No, sabés que en realidad yo no doy nota yo, porque no me gusta hablar, digamos. Soy muy vergonzoso con eso, ¿viste? De una. ¿Viste que por ahí como sea a nosotros nos toca charlar con alguien, ¿viste? Y hay locos que hablan, pero... ¿Viste que hablan ellos nomás? Sí, tiraron un par de preguntas y los locos... Después sí, me ha tocado con otro que no... Que, ¿viste? Re así, los chabones cortos así. Y como que queda ahí... Tiene que remarla, sí, totalmente. Bueno, yo soy uno de esos. Bueno. Porque como no me gusta hablar, entonces, ¿viste? Es como que me daba vergüenza. Pero es cosa mía, qué sé yo, ¿viste? De una. Está bueno, Maxi, que charle así con las radios, con todo, por todos lados, así que... Sí, la gente olvidate, más... Olvídate, loco. Aparte, apenas me hablaste, yo ya dije que sí, ¿sí? No le voy a dar nota. Sí, más vale. Olvídate, Maxi, sí, respondiste al toque y la predisposición al toque, se notó al toque, amigo. Así que bueno... Sí, loco. Maxi, bueno, para nosotros fue un honor que hayas charlado con nosotros y que nos hayas comentado un poco de Cabral. Y bueno, vamos a pasar un par de temas. ¿Qué te parece del nuevo disco? Sí, loco, dale, dale. Y bueno, despedirte y antes que nada que mande un saludo para todos los radioescuchas acá de Acto de Locura de Zapala, Neuquén. Y algún mensaje final ahí para la audiencia, dale. Dale, loco. Te mando un abrazo grande. Gracias, Gaby, por invitarme a hacer la nota. Un saludo para toda la gente que hace Acto de Locura también. Y también para toda la Patagonia Argentina, loco. Un gran abrazo. Lo esperamos, ¿eh? Ahí, olvídate que vamos a estar. Así que no se rindan nunca, loco. Aguante el heavy metal. Olvídate. Maxi, vamos a elegir dos temas. Maxi, elegiste los temas para que la gente escuche. Dale, yo elijo Por Ser Quien Sos, El Pacto. Y no sé, el que quieran ustedes ahí, Luchando por la Libertad, si quieren. Dale, dale. Olvídate. 2x1 de Cabral. Gracias, Maxi. Saludo a tu viejo y al Pollo y a Freddy, loco. Un aguante, Cabral. Y bueno, muchos éxitos, amigo. Sigan para adelante. Dale, loco. Muchas gracias, loco. Aguante el G-Meta. De una. Chao, Maxi. Qué grande, ¿eh? Lo que pasaba era la charla en vivo ahí con Maxi Cabral, guitarrista de Cabral, solista. Vamos con estos dos con el 2x1 de Cabral. En Acto de Locura, Metal Radio, ¿eh? Escuchalo. Y de Dios. Veo en la oscuridad.

Jericó en Pircas, junto con Texon, Lógica y Sinfonía Sudaca, llevando la gira de los 30 años de la banda y de Rendidos a Nadie. Pero al otro día, además, en Shelter va a estar tocando Elian junto con Patria Metalera, entrada libre y gratuita desde las 21 horas. Así que ahí tiene. De Locura te presenta nuevas ediciones. Nuevas ediciones. Lo que escuchan tus oídos es pura música. Pura música. Es puro heavy metal y rock and roll. Somos de Salto. República Oriental del Uruguay. Somos Templaria 24 horas. Hola gente, nosotros somos Eliano, vamos a estar presentando este próximo 15 de julio en Shelter. Entrada libre y gratuita junto a los chicos de Patria Metalera. Así que los esperamos este sábado, 21 horas. Las puertas van a estar abiertas, es gratuito, así que los esperamos a todos. Nuevas ediciones. Bien amigos, llegamos al último bloque de Acto de Locura Metal Radio, Qué grande, lo que pasaba hace rato era la charla en vivo con Maxi Cabral en su 2x1 ahí de Cabral Solista. Tremenda banda, un aguante grande ahí para el amigo Maxi y un aguante para toda la gente que está prendida en la sintonía de Acto de Locura Metal Radio, Vamos a dar un par de fechas, ¿qué le parece amigos del metal? Acá por la zona. Ahora, este sábado 15, bueno, se va a estar presentando en una noche de metal hard rock de los 80. La banda principal es Thunder Riff. Se va a estar presentando con Incompatibles. Esto es Vintage Bark, Belgrano 1537, sábado 15 de julio, este sábado. Después, bueno, Serpentor se está presentando en Bariloche junto a Bastardo, Enigma y otra gran banda de Bariloche, que esto es el jueves 12 de octubre, 21 horas, Gimnasio Somey, Brown 101, Bariloche. Después, bueno, Malón se está presentando el 26 de agosto en Neuquén, en Club Pacífico, presentando su nuevo disco Oscuro Plan del Poder, Gran fecha ahí de Malón también. Tenemos, a ver, otra más acá. El 16 de julio, Festival Metal Uniendo Fronteras. Cuervo de Chile junto a Monasterio y Sérpica. Terrible, En Modlay, Qué grande, gran fecha ahí. De los amigos de Monasterio, también Yorio se está presentando en Neuquén. Una estrofa más. Gira Federal 2023. Esto es el domingo 20 de agosto en el estadio Rucaché de Neuquén. Aguante, Yorio. Viernes 18 de agosto, Carne de Rey, Rabioso Bufón y AXA, los amigos de AXA, en el muro, en General Roca. Auspicia Sintonía Under ahí de la amiga Malvina de Villa Regina. Aguante. Terrible fecha también, Los amigos de Avis Angel también se están presentando el sábado 22 de julio, 21 horas, Dome de Trash Metal, banda invitada, nube de plomo. Así que aguante para esta gran fecha ahí del amigo guitarrista de la banda, el amigo Oscar, aguante para él. Después, tributo a Rata Blanca Medieval junto a Hugo Bistolfi en Modline también, 3 de septiembre. Nepal, 30 años. Vuelven los escenarios sábado 30 de septiembre en el Teatro Flores. Único show, haciendo sonar Raza de Traidores, que cumple 30 años. Nepal 1993-2023. Qué grande, terrible banda Nepal. Después, bueno, tenemos la fecha de los Peñi de Penumbra. Esto es junto a Lápida y Horrendum Vermis. Este es el sábado 14 de octubre, 20 horas, en el Centro de Cultura Mariano Ferreira. Organiza Sur Metal Under, ahí del amigo Iván Curmilla, que le mandamos un aguante. También organiza otra gran fiesta. Esto es Anox de Roca, Peste Mórbida, Rebel Mafia, Blocking Fest, sábado 16 de septiembre, en el Centro de Cultura Mariano Ferreira. Terrible fecha ahí también del Sur Metal Under. Y en diciembre, Arpón, terrible. Bueno, estas fueron todas las fechas, amigos. Cumplimos con un par de fechas acá por la zona. Ahora vamos a seguir con todo el metal. Lo que pasaba recién, abriendo el bloque, era Burrer Latter, esta banda de Italia, banda de speed thrash metal, que se forma en el 2019. Pasamos el tema que se llamaba Nuevo Orden Mundial, que da nombre al disco, es el segundo para ellos. Ahora vamos con algo de Raven. Qué grande Raven, banda de la vieja escuela, también de la nueva ola británica. Esta banda se forma en el año 74. Vamos a pasar a este disco que salió por el sello Silver Lining Music. Vamos a pasar el tema que se llama The Fireside, y el disco se llama Todo el Infierno Se Está Soltando. Ya, re bien traducido, Este es el álbum número 15 para Raven, que también anduvo por Argentina, gran banda de la vieja escuela. Y después lo vamos a dejar con, vamos a cambiar un poco el género con algo de death metal. Hablamos de Deterioro, esta banda es estadounidense que se forma en el año 90. Este disco salió por el sello Fighter Record. El tema se llama Reanimate y es el tercer disco para ellos, que se titula The Revirit. Tremendo, Así que vamos con Raven y Deterioro en nuevas ediciones de Acero, todo lo nuevo internacional acá en Alta Locura Metal Radio, Somos un programa integrado a la hermandad de radios metaleras, Latidos del Metal, donde encontrarás este programa y muchos otros de diferentes provincias argentinas y también de hermanos de Latinoamérica. Latidosdelmetal.blogspot.com. Nuevas ediciones. Bien, amigos del metal, llegamos al final de Acto de Locura Metal Radio. Recuerden que este programa lo pueden escuchar en nuestras queridas repetidoras, que arrancamos los días sábados a las 16 horas por Metal Argentum Radio de Buenos Aires. Sintonía el amigo Gonzalo, todo el aguante para él. También salimos 18 horas del sábado por FM Schenker de Posadas Misiones, del amigo Mauricio, que sale con su radio Guasón, no se olviden, amigos, por esta misma emisora 90.3, sábado 18 horas. Terrible programa que hace el amigo de Misiones, que también tiene su radio FM Schenker, sábado 18 horas por el norte de Argentina. 21 horas del sábado vamos a San Martín de los Andes, Patagonia, Argentina. Sintonía de amigo Norbert. Hablamos de FM Schenk, Ser Metal, desde San Martín, Patagonia, Argentina. Aguante el amigo Norbert. Y también salimos los lunes 12 del mediodía desde Río Negro, 5 Salto. Aguante a la gente de Potenciados Radio Sur. Aguante para la amiga Beca y el amigo Ariel. Sábado, lunes, perdón, 12 del mediodía, martes 12 del mediodía por Salto Uruguay. Sintonía del amigo Martín González, el alma mater ahí de Templaria, Templaria Radio. Aguante para esta terrible emisora ahí de Uruguay, y 18 horas del martes nos vamos a General Roca, Río Negro, del amigo Oscar Dabus, todo el aguante para él, de Montre Radio, terrible emisora, 24 horas de metal en todas sus expresiones. Y también miércoles 18 horas, Villa Dolores, Córdoba. Hablamos de Ginebras Radio, aguante para el amigo Mauro. También una radio de metal online, 24 horas de metal, aguante el amigo Mauro. Y también latidosdemetal.blogspot.com, del amigo Dani, ahí radio latinoamericana, aguante para Latidos del Metal. También el programa este lo pueden escuchar por Spotify, el programa que quieras, están todos subidos ahí en la plataforma, gracias, cortesía y del amigo Mauricio Schenker de Radio Guasón. Bueno, gente, llegó el final, vamos a presentar un 2x1 y con esto nos despedimos. Hablamos de Homicida, esta banda este thrash metal, banda estadounidense que se forma en el año 2014. Vamos a pasar este disco que salió por el sello Punishment 18 Record. Hablamos de esta banda Homicida, ¿no? Está terrible. Vamos a pasar el segundo disco para ellos, que se llama Sacrificar al Hijo Bastardo. 2x1, el primer tema que da nombre al disco y el otro tema se llama Immortal Violence. Y con esto nos despedimos, gente. El próximo jueves nos reencontramos 21 horas y metal, entrevista en vivo y todo el aguante. Aguante el heavy metal. Nos reencontramos el próximo jueves, amigos. Chau. Un saludo para el amigo Germán, que debe estar aprendiendo la sintonía, como siempre. Nuevas ediciones. Metal Argentum Radio. El metal en todas sus expresiones. Sounded his horn. All gods fell. Death will.